El triunfo de la derecha sobre las mentes de las personas ha sido su mayor triunfo. No hay un liderazgo fuerte que sirva como oposición. El mercado dice que se limita a dar a la gente lo que quiere y se admite eso como una verdad. Pero es al revés. El mercado genera en la sociedad las necesidades que le interesan. Hay un apetito por el consumo que no había existido nunca. Vivimos en el mundo del fast food, la realidad del sucedáneo y de placeres instantáneos con mucho azúcar. La televisión, sin duda, juega un papel crucial en todo esto. Pues así comienza otro programa más de personas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas las que en este momento nos están escuchando y nos están sintonizando a través de la 107.5 FM Irola y Rapia. Y FM en Radio Almaina. Así que buenas tardes a todos y todas. Esto es Personas y, cómo no, en un programa más. Aquí están conmigo Igor y Aitor. Apa, chicos, ¿qué tal? Opa, Miguel, encantado. Opa, Gabón, muy buenas. Bueno, hoy otro programa más de Personas y hoy en el programa pues vamos a hablar de un director de televisión y director de cine. Conocido por su realismo social término utilizado pues para catalogar de alguna manera una corriente pues con el propósito de expandir y hacer énfasis a los problemas sociales, es decir, visibilizar pues la situación de los más y las más desfavorecidas. El protagonista de hoy en el programa es británico, así que en Personas vamos a hablar hoy de Kenneth Loach, más conocido como Ken Loach. Así que acompáñanos los siguientes 50 minutos más o menos a que juntas conozcamos a este brillante y lúcido y fiel comprometido del anuncio y la denuncia a través de sus trabajos de todas las injusticias existentes en la sociedad. Culpa, puede ser, en su gran mayoría del capitalismo salvaje que reina en este nuestro mundo. Así que comenzamos. Fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la. Bueno, como hemos dicho en el programa de hoy, vamos a hablar de Ken Loach, director de televisión, director de cine, comprometido, ¿no?, con el anuncio y la denuncia de las personas más desfavorecidas, que lamentablemente somos la gran mayoría. Pues Ken Loach es uno de los directores más premiados del Festival de Cannes, siendo uno de los 9 directores que han logrado ganar la Palma de Oro hasta en 2 ocasiones, en el 2006 con su película El viento que agita la cebada y en el 2016 con su última película Yo, Daniel Blake. Ken Loach nació un 17 de junio de 1936 en Nuneaton, Inglaterra. tiene actualmente 82 años, está vivo y pues como hemos dicho es un director y guionista británico, hijo de John Loach y Vivian Hanlin. Ken Loach, un buen día, en los primeros cursos de la universidad, pues abandona la carrera de Derecho para dedicarse de lleno al teatro, participando como actor en la Oxford Review, un grupo estudiantil de la Universidad de Oxford. En los años 60, década en la que se casó con Leslie Ashton, con la que tiene 5 hijos, trabajó habitualmente en televisión, que comenzó pues a mostrar sus expresiones realistas y preocupaciones sociales. Uno de sus trabajos de televisión que tuvo mayor relevancia fue Katy con Home. Sí, efectivamente. Digamos que de alguna manera empieza por todo lo alto, empieza con un peliculón. Ken Loach ya a finales de la década de los 60 se hizo asiduo de las reuniones organizadas por la Liga Obrera Socialista, que era uno de los movimientos más activos de la izquierda británica en la época y que fue una de las plataformas pues, cuya ideología marcó más profundamente el devenir político del realizador, cosa que se puede ver desde estos primeros momentos en esos primeros trabajos. Katy con Home, que viene a ser como, bueno, pues, digamos que literalmente sería Katy vuelve a casa, es una denuncia, una crítica muy poderosa de todo lo que es el sistema burocrático de vivienda que imperaba en Gran Bretaña en ese momento. Es una película interesante porque es una mezcla de ficción, evidentemente como película, pero que mezcla también un estilo documental. De hecho, a través de durante la película, durante el trabajo, se puede ver muchos, por ejemplo, se oyen voces y se ve mucho footage de familias sin hogar e incluso también de varias personas que están, digamos, en la jerarquía de todo lo que es el sistema de vivienda británico. Al final lo que nos cuenta es cosas que a nosotros no voy a decir que nos han llegado un poquito lejos, ¿no? Pero que nos estallan en las narices a partir del 2008 con la crisis económica y en este país en concreto con las repercusiones que tuvo en los hogares de las familias, ¿no? Pues porque al final donde más repercutió fue en la economía más cercana, la economía familiar, que impidió, pues entre muchas cosas, pagar las hipotecas y pagar esos créditos enormes que nos hacían pagar y que han visto a tanta y tanta gente en la calle. Al final la película lo único que nos cuenta es cómo dos personas de, vamos a decir, más o menos clase media, clase trabajadora, pero pensando que la situación puede ir a mejor, consiguen un trabajo que parece que les puede dar una buena posición social, al casarse deciden pues mudarse a una casa un poquito más grande. A partir de ahí, unos pequeños reveses laborales unidos a temas económicos y la mujer se queda embarazada, tiene 2 niños, pues digamos que vienen a terminar en lo que, insisto, tanto y tantos casos hemos visto a día de hoy en nuestro país, que es con la expulsión de estas personas de su hogar, ¿no? Y bueno, la película también sirve como denuncia de un sistema que no solamente no ayuda a la gente que se ve inmersa en ese tipo de dificultades o no cumple su papel que tendría que tener como Estado de cuidar a sus ciudadanos, sino que básicamente les abre la puerta pues para que se vean un poquito en la calle. Esto fue una película hecha, es que algo que no me queda muy claro es, claro, él, este director no solo hacía películas para el cine, sino también para la televisión. Para, ¿no?, la televisión. La BBC... Hay que saber diferenciar, ¿no? No entiendo. A ver, al final, ahora mismo si queremos, para que, no sé, nuestros oyentes se hagan una idea, vendrían a ser como las películas hechas para televisión, uh-huh. Todas estas películas que nos inundan, americanas, uh-huh. Hechas para alemanas, televisión por cable, suecas, alemanas, etcétera, etcétera, que no tienen ningún propósito más que entretener, el mejor de los casos, ¿no? Películas que como mucho podríamos llamar costumbristas, normalmente con finales felices y que... Y de bajo presupuesto y bueno, y luego el elenco pues no es el no son las típicas estrellas y demás, ¿no? Pues son esas películas de sobremesa que nos suelen dar siempre. Eso es. Sin embargo, en Reino Unido teníamos o tiene la ventaja de tener una... una cadena como es la BBC de tanto recorrido, que siempre ha sido independiente y se ha mantenido independiente más allá de los gobiernos que hayan estado, por mucho que luego creo que lo tocaremos cuando hablemos de Margaret Thatcher y de los problemas que tuvo Ken Loach con Margaret Thatcher, pero siempre ha tenido esa sensación de cumplir con una función social. Es decir, yo hago televisión, pero no hago televisión simplemente para entretener o para pasar el rato. No, la televisión está inmersa en los hogares y vía televisión entra muchísima de la realidad, o entra muchísima de las circunstancias, de las noticias, de todos los aspectos cotidianos y de la vida diaria, que crean estados de opinión y que crean estados de conciencia y que crean juicios de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, claro, es una película para televisión, es una película para la BBC, producida por la BBC, producida por televisión, pero que no tiene absolutamente nada que ver con las producciones por cable a las que estamos acostumbrados en las horas del mediodía, sobre todo en nuestros fines de semana. De hecho, Ken Loach es un director que es muy ajeno, ¿no?, y reácido a las pelis hollywoodienses, ¿no? Él es más como un director de cine alternativo, lo que llaman ahora, ¿no?, cine alternativo. Bueno, es como tú, más allá de la etiqueta de cine independiente, que al final lo único que tendría que reflejar es un cine no movido por intereses meramente comerciales. Punto. Más allá de los, es verdad que viene acompañado de unos medios más escasos, de un cine que mucho más basados en guión y en historias, porque por presupuestos y por ideología no se apoya tanto en efectos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tú lo has comentado al principio. Al final, Ken Loach lo que ha hecho es adherirse desde sus inicios y ha sido no solamente honesto, sino que además ha sido completamente fiel a lo que hemos venido a denominar realismo social. Y ese realismo social, pues al final, de lo que trataba, como bien has comentado, es de plasmar las vivencias cotidianas, pues de la gente, principalmente de la clase trabajadora y la gente oprimida, pues para reflejar, no solamente para denunciar su explotación, pero también para reflejar sus propias contradicciones. Todo ello, pues sin convertirlos en héroes que vengan a salvar el mundo o que tengan que servir de ejemplo para generaciones venideras, ¿no? Pues sí. Pues Cathy Conhon, pues como hemos dicho, fue su primer trabajo televisivo, ¿no?, allá en 1966. Pero un año después, con la película, creo que se pronuncia así, Porkop, como Pobre Vaca, que fue en el 67, ya debutó en el cine, ¿no?, convencional. Y en los años 70 y 80, pues dirigió mucha televisión, pues los trabajos en la gran pantalla, en donde rodó pues el drama familiar Kex en el año 70, en donde pues un adolescente padece abusos dentro y fuera de su casa, o Locks and Smile, Mira y sonríe, en el 81, un drama que podríamos decir 100% psicológico. No sé si comentamos algo. No, a ver, bueno, son películas que, como toda la filmografía de Ken Loach, nos parecen interesantes, pero a mí, por ejemplo, de esta década me interesa igual, bueno, a ver, me interesa quizás menos la filmografía, sino todo lo que sucede, digamos, entre medias, ¿no? Porque Ken Loach apenas dirige, más allá de esos dos largos y alguna otra cosa para televisión, porque con el ascenso de Margaret Thatcher al poder, que ahí, perdona Igor por el pequeño paréntesis, ahí ya entramos en la década de los 80, ya estamos hablando de década de 60, 70, y ya entramos, ¿no?, en la década de los 80, como has dicho tú, que sube al poder Margaret Thatcher, y Ken Loach, al ser un director un poco crítico, ¿no?, con el sistema, pues bueno, Margaret Thatcher pues impulsó muchas políticas que fueron en contra de la cultura y, bueno, la mayoría de la cultura. Y estas personas, que eran un poco críticas, pues se vieron, ¿no?, como más afectadas. Pero no solamente porque fueran críticas con respecto al sistema y con respecto a las políticas que estaba llevando Margaret Thatcher en el poder, que si luego tenemos algo de tiempo se pueden comentar de alguna manera, pero es que para que nos hagamos una idea, parte de los métodos que empleó Margaret Thatcher durante toda su estancia en el poder incluían la denigración, como mínimo, de todo aquel que fuera crítico a sus políticas, ¿no? Para que nos hagamos un poquito una idea de lo que esto tuvo que ver, por ejemplo, con el entorno de la cultura, bueno, recortes de presupuesto para la cultura fueron absolutamente brutales, Entre otras cosas, porque esto pasó también en la BBC, se introducen, por ejemplo, en todo lo que es el entorno de la televisión, se introducen las leyes, las reglas de mercado, se introducen las propias realidades de mercado. Es decir, lo que hace Margaret Thatcher y sus acólitos es dejar de lado que la televisión, incluso pública, la BBC en este caso, pueda ejercer como servicio público. Introduce una serie de leyes que ellos defienden como que promueven, digamos, una, podrían llegar a promover una mayor oferta por la entrada de nuevos operadores, etcétera, pero que básicamente lo que vienen a conllevar es que se les da esas licencias y se favorece a unas televisiones en concreto simplemente por motivos económicos. Es decir, aquella televisión o aquel operador que llega y que hace una oferta más a la baja o más poderosa o menos onerosa para el gobierno británico o para el ministerio británico, esa es la que se va a llevar, digamos, la posibilidad de retransmitir. Luego hay que tener en cuenta que a los medios de comunicación, tanto la prensa, periódicos, etcétera, como televisión, todos los que defendían la labor de la primera ministra y llegaban a sus adversarios, que fueron muchos además, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que llegó a hacer varios lores y caballeros de la Orden del Imperio Británico a directores de medios de comunicación, que aquí entendemos o aquí conocemos como los tabloides, o sea, que ni siquiera podemos hablar de que eran medios de comunicación mínimamente serios. Si la televisión, por ejemplo, no se amoldaba a los intereses del partido, como era, por ejemplo, la BBC, beligerancia total, intransigencia airada, crítica despiadada, se llegó a decir, por ejemplo, de la BBC que era un centro de poder socialista, despidieron a su director general, nombraron asesores afines a sus políticas. Con todo este caldo de cultivo, evidentemente, era muy difícil que directores como Ken Loach, como nuestro personaje, con una ideología muy concreta que se oponía a las políticas que estaba llevando a cabo Margaret Thatcher y el gobierno británico de entonces, y que las criticaba abiertamente, bueno, pues pudiera hacerse un hueco, no ya solamente a través del cine, con todos esos recortes de presupuestos y a cultura y a subvenciones de películas, sino sobre todo en televisión, que era un medio en el que ya había trabajado. De hecho, si no me equivoco, el Channel 4, que es una cadena de las llamadas privadas, prohibió una serie de documentales titulados A Question of Leadership, acerca de liderazgo, con las que Ken Loach, digamos, daba su propia visión de liderazgo y de la forma de hacer política de Margaret Thatcher. O sea, estos documentales yo no he podido acceder a ellos, me imagino que igual estarán por igual indagando mucho en internet y por ahí se pudieran tratar de conseguir, pero de hecho en su momento no se pudieron ni siquiera llegar a emitir porque se censuraron. Y durante, también hay que decir, ¿no?, que durante esa época de gobierno de Thatcher, él solo pudo rodar dos películas, ¿no?, que fueron Miradas y Sonrisas, ¿sí?, y La Tierra de mi Padre. Y luego ya es cuando se producen en los años 90 esos cambios políticos, pues cuando ya parece que la carrera de Ken Loach pues se revitaliza de nuevo, ¿no? Sí, como has dicho tú, ¿no?, ya vamos por la década de los 90, ¿no?, esa década de los 60, 70, cuando Ken Loach comenzó, ¿no?, haciendo pelis para televisión, pelis para la gran pantalla. Ese periodo turbio, ¿no?, en los años 80, con el ascenso de Thatcher al poder. Y bueno, llegan los años 90, ¿no?, pues con los cambios políticos, como has dicho tú, Aitor, pues la carrera de Ken Loach pues coge vuelo, ¿no? Y pues en este punto, donde las pelis de tinte político, como hace pelis de tinte político como Agenda Oculta en el 90, que por cierto ganó el premio del jurado en Cannes, pues Ken Loach vio cómo su carrera pues conoció uno de los periodos más fructíferos e importantes, ¿no?, con cintas también, con películas también, como la comedia dramática de corte social Riff Raff en el 91, Lloviendo Piedras en el 93, Lady Bird, creo que se pronuncia así, Lady Bird, en el 94, fue una especie, ¿no?, de docudrama protagonizado por Chrissy Rock, como una madre soltera que sufre agresiones y lucha por la custodia de sus hijos. Sí, a ver, se inicia, igual que inicia sus trabajos en televisión, decíamos, un poquito a lo grande, con un documental multipremiado Y que de hecho, porque no lo hemos comentado, simplemente para por pasar un poquito por encima, Katy vuelve a casa, de la que hemos hablado un poquito más en extensión. Es uno de los de las películas más influyentes en la historia del cine británico, que de hecho ha alcanzado cierto estatus legendario, porque el British Film Institute la eligió como el segundo programa de televisión favorito de todos los tiempos en el año 2000. O sea, esto nos dice un poquito de qué pozo dejó este primer trabajo para televisión, ¿no? Y en los años 90 comienza también, digamos, un poquito a lo grande. Tú lo has dicho, con una película con premio especial del jurado en Cannes, y con una película además que tanto en lo puramente cinematográfico, empieza con un thriller. Esto que gusta tanto, ¿no?, hoy en día, ¿no?, de mantener la tensión en el espectador y contarnos una historia con tintes políticos, policíacos, de corrupción y... Pero es que además lo hace contando una historia que para un director británico a priori podría parecer meterse en terrenos un poquito pantanosos, ¿no? Porque básicamente viene a contar lo que es, vamos a decir, la guerra sucia del gobierno británico en su lucha contra el IRA, en su lucha contra los independentistas no irlandeses, ¿no? La película obtiene muchísimo reconocimiento. Sirve para que, bien desde la ficción, porque esta sí que es una película ficcional, aunque con un argumento muy poderoso, sirve para que la audiencia, y sobre todo de otras partes del mundo que no sea el británico o el propio británico, podamos conocer un poquito más de primera mano los métodos que se emplearon muchas veces para luchar o para combatir el terrorismo, que no se distinguían prácticamente nada de cualquier método terrorista que pudiera emplear cualquier grupo terrorista. Sí, y luego ya también tenemos en el 93 la de Lloviendo Piedras, ¿no? Sí. Porque, bueno, hay que decir que Ken Loach en cada película se puede ver un tema central que suele tratar, pues en el caso de Lloviendo Piedras yo diría que es la precariedad absoluta de un padre de familia que no tiene oportunidades para sacar a su familia adelante. Pero luego sus pelis tocan diferentes palos, ¿no? Tocan diferentes o exponen diferentes temáticas que, aunque no profundiza, el espectador se puede percatar de que está haciendo una reflexión o una crítica a otras cuestiones que giran alrededor del tema central, ¿no? Y Lloviendo Piedras, la verdad que es una película en la que, como he dicho, el padre de familia es un padre de familia con muchos problemas económicos y que, digamos, que condicionado, determinado por la cultura, por las tradiciones católicas y... Sí, porque él es irlandés, o sea, el protagonista es irlandés. Sí, eso es irlandés y católico, y bueno, pues resulta que su hija va a hacer la primera comunión, digamos, y él está empeñado en comprarle un... Tampoco quiero destripar la película, ¿no?, pero más o menos explicar un poquito de qué va. Él se empeña en que su hija lleve un vestido de comunión nuevo, ¿no? Y bueno, pues luego ahí incluso el padre de la iglesia y su mujer les le aconsejan que no pasa nada por tener un vestido usado o de segunda mano. Y él, pues lo que intenta es, ya os digo, condicionado por esas tradiciones, comprar un vestido nuevo. Luego ya pues se mete, que es lo que se muestra en otras películas, que quizá luego comentaremos, se mete pues en problemas pues para poder sacar a su familia adelante, ¿no? La verdad que es una película que está muy bien, también muestra un poquito lo que es la precariedad a nivel sanitario, empieza a hacer trabajos que no cumplen, no se cumplen la seguridad sanitaria adecuada, la verdad que toca bastantes palos, es una película que está muy bien. Sí, es una película muy contundente, no exenta de cierto humor. Sí, también un poco tragicómica, si podemos decirlo. pero a mí me llamó la atención, pues viendo un poquito o leyendo un poquito sobre la película, el, digamos, para que nos hagamos idea del realismo de gran parte del cine de Ken Loach. Un crítico británico llegó a decir que literalmente que la mierda se puede casi oler o se puede sentir en los personajes y en su situación económica, ¿no? Entonces, esto nos dice mucho Me imagino que sé que es por una escena, perdona Igor, una escena muy concreta que yo es a lo que aludía, el hecho de que, bueno, el personaje se ve obligado a hacer trabajos en condiciones sanitarias, pues bueno, más que cuestionables, y hay una escena que es bastante graciosa, que tampoco quiero destriparla porque... No, que la vean los espectadores. Estaría muy bien, y la verdad, bueno, pues que sí, que me imagino que esa crítica hace alusión a esa escena concreta, ¿no? Y después de esto, inmediatamente después, viene Lady Bird, que es otra película, no sé si multipremiada, pero que ha alabado que alabó muchísimo la crítica y que reincide, digamos, en estos patrones o en estos temas, ¿no? Toca en este caso también el tema de la violencia de género, de cómo una mujer que ha sufrido en su pasado graves episodios de violencia de género es de alguna manera abandonada por el propio sistema británico y bueno, como también debido a todo, quizás, pues bueno, el sufrimiento que ha padecido, debido a diversas circunstancias psicológicas, es una mujer un tanto inestable, pero que lo único que trata es de reconducir un poquito su vida y de ser feliz, ¿no? Aquí vuelve a tocar otro tema recurrente en su cine, que es el sistema social británico, que es sobre todo también el tema de los servicios sociales, porque en Lady Bird, por ejemplo, se trata de le quitan a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, antes hablábamos un poquito por encima, pero cuando hablamos de Margaret Thatcher, aparte de que impide a nuestro protagonista, a Ken Loach, por desarrollar una década de cine como a él le hubiera gustado, cuando vemos todo este tipo de argumentos, si entendemos un poquito más el legado de Margaret Thatcher, entendemos perfectamente por qué los tocan las películas y a qué se refiere en las películas, ¿no? Simplemente por hacer una pequeña lista de las consecuencias o de los muy entrecomilladamente los logros de las políticas de Margaret Thatcher, podemos decir unas cuantas, ¿no? En el aspecto económico, por ejemplo, todo el énfasis que hizo fue en luchar contra la inflación, no contra el desempleo, por ejemplo, con lo cual eso hizo que el aumento de parados y las personas sin posibilidad de encontrar empleo aumentaran de manera exponencial. Los recortes presupuestarios en las políticas sociales fueron absolutamente brutales. El subsidio de desempleo y las pensiones, por ejemplo, se pasaron a aplicar de acuerdo a la inflación, es decir, si el gobierno consideraba que la inflación era muy alta, se pagaban menos subsidios y menos pensiones, independientemente de que cada pensionista o cada trabajador desempleado hubiera cotizado X dinero y tuviera derecho ahora en esos momentos a cobrar el dinero que tenía que merecía. Todos los recortes de impuestos que se llevaron, que fueron bastantes, solo favorecieron y beneficiaron a los sectores más acomodados de la población, es decir, aquellos que tenían los tramos económicos más pobres, no solamente no vieron reducidos los impuestos que pagaban, sino que además vieron su carga impositiva aumentar. Recortes presupuestarios en políticas sociales y congelación de ayudas sociales. El tema lo hemos comentado antes con la película de Cathy Gone Home y con películas como Raining Stones o Lady Bird. Inició y fomentó. Hay que hacernos una idea de que en su momento, en el Reino Unido, la mayoría de las casas, la mayoría de las viviendas eran en régimen de alquiler, que muchas veces además pertenecían incluso a los propios ayuntamientos o pertenecían a las propias instituciones. Pero lo que Margaret Thatcher hizo fue fomentar la venta de casas de propiedad municipal, tratando de que los inquilinos la compraran y convirtiéndolos en propietarios. Para ello, evidentemente, sí, os accedemos a unos créditos blandos que luego, evidentemente, no fueron tanto y que hicieron hipotecarse a multitud de familias que antes vivían, no sé si cómodamente, pero vivían con una mayor dignidad y que ahora mismo se vieron expulsados de... Claro, el alquiler subió de forma desmesurada y con la consiguiente proliferación de los sin hogar. Recortes en educación, reducir el papel del Estado, acabó con los sindicatos y a partir de ahí el consiguiente proceso de privatizaciones fue absolutamente salvaje. Mientras que los sectores relacionados con las finanzas vivieron años de enorme expansión y el enriquecimiento se produjo en unos sectores muy concretos de la población, las clases medias británicas y las clases obreras británicas pues vivieron una época de absoluta decadencia y de absoluta desprotección. ¿Qué se consiguió con todo esto? El establecimiento de una sociedad basada en la desigualdad. Con todo este caldo de cultivo, con todas esas situaciones, con toda esa década de todas estas políticas antisociales, pues con un director como Ken Loach, con un director que trataba el realismo social, que trataba lo que le sucedía a las clases más desfavorecidas, pues hombre, películas como Lloviendo Piedras o Lady Bird, Lady Bird, evidentemente era lo normal lo que hiciera, lo que pasa que él además lo hace muy bien. Y logra que además el espectador empatice con todo ese tipo de situaciones y que bueno, pues que de alguna manera sea más consciente de lo que ha sucedido. Y ya que hemos tocado, ¿no?, parte del tacherismo, recordamos a todos y todas las que nos están escuchando, bueno, les invitamos a que visiten, ¿no?, la página web de La Irola Irratia, se metan en el apartado de personas, porque creo que en la temporada pasada hablamos de Margaret Thatcher y comentamos... De hecho fue con el programa con el que despedimos temporada, si no me equivoco. No sé si fue la cuarta o la tercera, pero eso, os invitamos también a que deis un repaso por la página de La Irola, por nuestro apartado, y ahí encontraréis no solo el programa de Margaret Thatcher, sino muchos otros programas que hemos hecho. Os recordamos a todos y todas también que esto es la 107.5 FM, Irola Irratia. En el programa de hoy pues estamos hablando de este gran director de cine y televisión británico llamado Ken Loach. Bueno, y así, ¿no?, nos vamos adentrando ya al final del siglo pasado. Ya vamos por la década de los 90. A mediados de los 90, pues... hizo, ¿no?, en el 95 y en el 98 hizo un par de pelis, una llamada Tierra y Libertad, película ambientada en la Guerra Civil Española, y un drama romántico, película titulada Mi Nombre es Joe, en el 98. No sé con cuál de las dos queréis empezar a hablar. Hombre, por fecha podríamos empezar a hablar con Tierra y Libertad. Vale, entonces... Vamos a hacerle un intro guapo, ¿no? El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros. Luchando por lo mismo. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba, parias de la tierra, empieza América Legión. Bueno, pues esto es un extracto, ¿no?, de la película Tierra y Libertad del año 95 de Ken Loach, ambientada en la Guerra Civil Española, como hemos dicho. Este extracto pues viene, ¿no?, de un funeral, ¿no?, que le hacen los compañeros y compañeras a uno de los caídos en combate. Sí, Tierra y Libertad, además, porque hasta ahora Ken Loach, hemos hablado de Margaret Thatcher, de todo lo que repercutió, del realismo social, pero Ken Loach toca también muchos otros palos. Y por muy director británico que sea, también se mete intercomilladamente en otros berenjenales. Y en este caso acude a la Guerra Civil Española. La película se basa en parte en la obra de George Orwell, de homenaje a Cataluña, basado en sus vivencias cuando él es brigadista de las Brigadas Rojas y cuando combate en Cataluña en la Guerra Civil, en la Guerra Civil Española. La película tuvo cierta, a mí a nivel personal como película simplemente, me parece una de las mejores de Ken Loach. En el tema puramente cinematográfico, desdeña un poquito toda esta espectacularidad de las batallas y del romance, aunque también existe, para centrarse más incluso en debates políticos o en debates sobre el socialismo, sobre cómo se podría hacer para ganar la guerra desde la revolución, ¿no? Desde las filas revolucionarias. Y luego tiene otro aspecto que no hemos comentado hasta ahora, pero que es que en su filmografía es muy común que combine actores profesionales con actores no profesionales, es decir, con gente que le entiende que podría hacer un muy buen papel a través de casting, etcétera, pero que no habían actuado con anterioridad, ¿no? Y en este caso además se amplía, digamos, el elenco, porque es una película coral, o sea, no tiene un personaje muy bien definido, pero sí que es una película que incluye a muchos otros más personajes y como comentábamos, tanto el guionista como el director, digamos que dan un peso igual a las discusiones psicológicas o filosóficas acerca de, bueno, pues de la naturaleza y el posible destino del socialismo. La película tuvo cierta polémica, sobre todo en este país, porque bueno, se vino a decir que viene a hacer un blanquito británico a hablar de la guerra civil. No solamente por la película en sí, sino porque además al estar basada en la obra de Orwell, hay, por ejemplo, no hace muchos años, un hispanista de prestigio como es Paul Preston, bueno, hizo una crítica bastante, bastante contundente, a mi opinión completamente, completamente excesiva, sobre el texto de George Orwell, en el que viene a cargar las tintas sobre quién era esta persona, quién era este brigadista, por muy buen escritor que fuera, para decir que la culpa de la pérdida de la guerra civil vino porque el gobierno, sobre todo en esos momentos de Juan Negrín, desarmó a las milicias anarquistas y anarcosindicalistas. Yo no soy quién y creo que no podemos decir que esto, que el hecho de que las milicias anarquistas hubieran podido tener mayor recorrido hubiera servido para ganar la guerra o no, pero creo que desde luego no ayudó en absoluto a la causa republicana. De todas maneras, yo creo que Ken Loach en esta peli, bueno, fue mi percepción cuando la vi, él quiso ser un poco prudente y no inmiscuirse, ¿no?, de lleno en la parte interna. Cuando digo parte interna es como cómo se vivía la guerra civil desde la gente de España, sino que más bien tocó, ¿no?, esa parte del extranjero, de los extranjeros que venían a luchar. Bueno, la película, el protagonista de la película es un británico que se alista en las brigadas internacionales y que bueno, que es la primera vez que está en campo de batalla y en un país extranjero. Sí, pero, evidentemente. Claro, pero era una brigada, pertenecía a una brigada de combate en la que los integrantes eran mayoritariamente, ¿no?, extranjeros. Habían alemanes, británicos, sí, franceses. Pero bueno, tampoco les digo, o sea, eso al final nos sirve para ver de primera mano las vivencias de la de gente que de otras partes del mundo, que entendían que la lucha que se estaba llevando a cabo en España en esos momentos era mucho más importante que bueno, más importante o tenía muchísimos más objetivos que simplemente el ganar una guerra civil, sino que era una defensa en la primera línea contra el fascismo, porque sobre todo en Europa ya se estaba viendo que bueno, que era al final la guerra civil española fue un campo también de pruebas en el que el fascismo no solamente probó toda su artillería, sino que bueno, que probó de alguna manera cómo podría imponerse no solamente por la fuerza, sino tratar de imponerse también, digamos, en la mente de resto de las personas, ¿no? Y hubo mucho europeo y mucho norteamericano que acudió a luchar con el simple motivo de impedir el avance del fascismo. Bueno, y no sé si pasamos, ¿no?, a la siguiente peli, que fue la última que hizo Ken Loach el siglo pasado, concretamente en el 1998. Mi nombre es Joe. Bueno, antes no estaría mal comentar, porque sí, en el 96, con la canción de Carla, se produce como, no sé si un punto de inflexión, pero ahí es donde conoce a Paul Laverty, que es su guionista actual. O sea, lleva con Ken Loach unos 20 años. Entonces, esta película, pues la escribió Paul Laverty. Así voy a hacer un repaso rápido de quién es. Sí. Bueno, pues nació en Calcuta, estudió filosofía en Roma y derecho en Glasgow, y con 23 años pues se mudó a Nicaragua. Bueno, él se vio durante unos cuantos años por Latinoamérica, porque estuvo trabajando con una organización pro derechos humanos, digámoslo así, y estuvo pues como bien he dicho, pues de viaje por toda Latinoamérica. Cuando volvió de su viaje al Reino Unido, Paul Laverty, pues claro, todo lo que vivió durante esa época en Latinoamérica, pues le empujó a escribir pues todo lo que había vivido. Y de ahí salió el guión para la canción de Carla. Y ahí fue cuando ya pues le mandó ese guión a Ken Loach y hicieron la película. Y desde el 96 hasta ahora, hasta la última película que luego hablaremos, que es del 2016, uh-huh. Como la yo de yo eso es. Pues mira, 20 años. 20 justo. Años llevan juntos, llevan 20 años. Entonces, bueno, también es una persona comprometida y que le gusta pues todo el tema social, ¿no? Yo diría que hacen una buena pareja cinematográfica. Entonces, luego, pues bueno, si queréis empezar a hablar un poco de la película que comentabas tú. Mi nombre es Joe. Sí. Hombre, yo aquí simplemente por comentar un poquito, al igual que hablábamos de que en la década anterior películas como Lady Bird y Lloviendo Piedras están profundamente basadas en todas las injusticias y en todas las desigualdades que creó la época de Margaret Thatcher, a partir del año 97, no solamente con Mi nombre es Joe, sino también con Breath and Roses, con Pan y Rosas, de alguna manera están también influenciadas en otro movimiento político, que en este caso tiene que ver con el ascenso al poder de Tony Blair en el 97. Y lo que se llamó en su momento, o cómo nos lo quisieron hacer tragar a todo el resto de personas, la tercera vía, o el nuevo socialismo, que al final no es más que un programa socialdemócrata escorado hacia lo que ellos llaman el centro y con políticas económicas que acuñaría cualquier conservador de viejo cuño o cualquier neoliberal de hoy en día. A partir de entonces, pues el cine de Ken Loach pues ha ido reiterando, digamos, su fórmula. Historias sencillas de los perdedores del capitalismo y personajes marginales asfixiados por problemas de clase que tratan de sobrevivir en un entorno hostil. En todo este contexto, pues por ejemplo, se marca Mi nombre es Joe, que al final, básicamente lo que nos cuesta es la historia de un personaje con problemas de alcoholismo que trata de dejar atrás la adicción y que de lo único que trata es de sobrevivir, que encuentra a una persona por el camino, que además se supone que le tenía que ayudar porque es una persona que trabaja en servicios sociales, etc. Y cómo en ese entorno un poquito de supervivencia, golpeado por reiteradas crisis económicas, por trabajos que no llevan a ninguna parte, por problemas de en este caso de alcoholismo o de drogadicción, de recurrir a muchas veces a soluciones, en el mejor de los casos vamos a llamar imaginativas, sino un poquito alegales, pues bueno, en todo ese entorno pues trata de sobrevivir y trata de salir adelante contra todo pronóstico, ¿no? Incluso tratando de conocer y de llevar a buen puerto pues una relación de una relación de amor que pueda trasladar a ambos protagonistas a un mundo un poquito mejor, ¿no? Aquí simplemente como curiosidad, y retornando a todo ese aspecto realista que tienen todas sus películas, hasta en las cosas digamos un poquito más sencillas, los diálogos, aparte de ser inteligentes y creíbles, los actores recitaban sus diálogos en un acento tan auténtico, porque la película tiene lugar en Glasgow, que incluso para países de habla inglesa, como pudo ser Estados Unidos, tuvo que ser subtitulada. Porque parece ser que los norteamericanos no lograban entender este slang y estas vueltas de tuerca del lenguaje, voy a decir, inglés o escocés en este, o el dialecto escocés en este caso, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Pues ya llegamos, ¿no? Al año 2000, al cambio de siglo. En lo que va de siglo, pues Ken Loach ha hecho más o menos unas 12, 13 películas. Y bueno, solo nos quedan 12, 13 minutos de programa, no las vamos a destripar las todas, pero bueno, hablaremos un poco, ¿no?, de esa peli que hizo en el 2000, titulada Bretton Rose, que es más o menos la traducción a Pan y Rosas. También está El viento que agita la cebada, y yo creo que como mucho nos dará también tiempo para hablar de su última peli, Yo, Daniel Blake. La peli que hizo en el 2000, yo personalmente pues no he visto sino dos, tres pelis de Ken Loach, y una de ellas fue esta. Me gustó muchísimo porque la verdad es que, bueno, la peli pues... mira, la peli está protagonizada por Andy Brody. Es un actor muy famoso, creo que se hizo famoso con la peli del pianista, bueno, no recuerdo ahora el título, pero este tío es muy famoso. Y la historia pues cuenta, ¿no?, la explotación de las personas encargadas de la limpieza de un edificio en Los Ángeles y su lucha por mejorar las condiciones laborales, así como hacer uso del derecho a sindicarse. Trata, ¿no?, la historia de varias personas que son inmigrantes en Estados Unidos, de cómo un grupo de sindicalistas del país pues les ayudan, ¿no?, y les motivan para que de alguna manera se junten y se agrupen en sindicato para luchar en contra de la barbarie y de las injusticias que estaban viviendo pues por la falta de seguridad social, la seguridad social entendida, ¿no?, al símil de Estados Unidos. Y cómo Ken Loach pues también trata, ¿no?, cómo una persona inmigrante pues su vivencia, ¿no?, su vivencia real. Me pareció, la verdad es que me sentí bastante identificado, no porque yo gracias, no sé, a la vida o lo que sea, pues no sufrí, ¿no?, lo que sufrió los protagonistas de esta peli, pero sí que pues en el mundo, ¿no?, en el mundo entre comillas de la inmigración, pues se escuchan muchos relatos, ¿no?, muchas historias, muchas vivencias que lamentablemente pues los medios de comunicación no los tocan o pasan de manera muy superficial. Me gustó por eso, porque habla de la realidad, ¿no?, de muchos de los casos que se viven en el mundo de la inmigración. Sí, al final lo que muestra un poco es las dificultades por las que atraviesan los inmigrantes, en este caso mexicanos, para establecerse en un país del norte y poder desarrollar su vida, ¿no? En este caso, ligado al ámbito laboral, lo que les cuesta a esos mexicanos y mexicanas encontrar un trabajo en con unas condiciones dignas. Lo que muestra esta película, entre otras cosas, es la, bueno, aparte de la explotación laboral, es cómo esos empresarios de Los Ángeles explotan o se aprovechan de unas personas que acaban de llegar a Estados Unidos y que no están sindicadas, con lo cual esos empresarios aprovechan esa no sindicación de sus empleados y empleadas para competir con otras empresas del sector, donde las condiciones de esos trabajadores son superiores y esos trabajadores están sindicados, y para pues reducir más si cabe los derechos laborales ya, bueno, de por sí, pues muy, muy paupérrimos, ¿no? Entonces, lo que muestra, en general, lo que muestra a grandes rasgos es esa precarización, esa precariedad bueno, constante de los inmigrantes y la dificultad extrema para salir adelante en otro país, ¿no? Que también puede ser extrapolable y salvando un poquito las distancias con la inmigración que está viviendo Europa estos años, ¿no? Pues mismamente la relación Marruecos-España o cualquier otra relación de cualquier otros dos países sur-norte, ¿no? Es la misma relación que de México y Estados Unidos. Y bueno, al final los trabajos a los que pueden optar pues son los que los más, como bien he dicho antes, los más paupérrimos o los más bueno, pues con las condiciones laborales más bajas, ¿no? Más miserables. Lo que le gusta a Ken Loach, todo el recorrido que ya hemos hecho, ¿no? Cinematográfico de toda su filmografía, al final es centrarse en la gente más miserable, entre comillas, o que peores condiciones tiene o más precaria, la gente más precaria, ¿no? Y el tema de lo como muy bien decías tú antes, Igor, que no solo se centra en los problemas de los británicos, sino es capaz de, bueno, pues de ver el tema de la guerra civil en España o de problemas en Latinoamérica o demás, ¿no? Sí, luego con el tema irlandés siempre también ha sido muy, muy, hablábamos de la agenda oculta, ahora viene a colación el viento que agita la cebada, ¿no? Nos cuenta un poquito su punto de vista sobre el nacimiento del IRA y la división, la consiguiente guerra civil irlandesa, a cuenta de bueno, pues las políticas británicas, etcétera, ¿no? También fue una película, El viento que agita la cebada, fue una película premiada con la Palma de Oro en Cannes. Es un poquito más cinematográfica, vamos a decir, en el aspecto de que es un poco más peli, y aunque sí tiene se centra en un aspecto histórico muy, muy concreto, en una época histórica muy, muy, muy concreta. Él lo que hace es no dar concesiones, ¿no? Entonces, yo seré británico, pero en su momento, sí, igual que ha habido guerra sucia contra el IRA en Irlanda del Norte en los años duros, igual la hubo en los años 20, cuando empezaba a surgir el movimiento, ¿no? Y de cómo, porque en la película, por ejemplo, aparte de ese desgarro que se produce con la guerra civil, que él toma como ejemplo dos hermanos, como uno dice, no, el tratado anglo-irlandés que firman con los británicos no me sirve, yo lo que quiero es la independencia completa de Irlanda, y como el otro hermano se adhiere a este tratado y dice, bueno, es un primer paso para conseguir lo que deseamos, ¿no? Eso al final desemboca en una guerra civil que, como toda guerra civil, pues bueno, pues tiene ese desgarro que podemos ver hasta dentro de las propias familias, ¿no? Pero él sí denuncia, por ejemplo, en su llamado las fuerzas operativas que estaban allí, que tenían el sobrenombre de los Black and Tans, cómo se va produciendo en un entorno en el que el IRA además estaba mal equipado, no tenía la capacidad ni armamentística ni la capacidad que tuvo luego en los últimos en las últimas décadas del siglo. Cómo va creciendo en radicalidad, cómo va creciendo en el auge de aplicar el terror, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí en ese aspecto sí que podemos ver siempre esa decisión política británica que ha ido acompañado siempre de la fuerza militar para llevar a cabo sus propósitos, ¿no? Y sí que nos gustaría un poquito, antes de terminar, sí, pues terminar con la última película que ha hecho Daniel Loach, que fue en el 2016, que en teoría además Daniel Loach había dicho con anterioridad que se retiraba del cine, y casi todos dábamos por hecho de que no iba a hacer más películas. Pero bueno, toda esta situación que estamos viviendo hoy en día, pues parece ser que ha impelido al director a no poder quedarse quieto y a volver a firmar, ¿no? Y vuelve con una película que gana también la Palma de Oro en Cannes 10 años después, y que yo sí tengo la sensación de que es de obligado visionado por todas las personas que les guste mínimamente el cine, para que conozcan un poquito más también de primera mano, a través de la gran pantalla, a través de una historia de ficción, pero que conozcan de primera mano las consecuencias desastrosas que están teniendo las políticas neoliberales y las políticas económicas neoliberales en las vidas de millones y millones de personas, de millones y millones de personas ordinarias, que son las que están quedando fuera del sistema, ¿no? Y ni tan ficción, ¿eh? Sí, a ver, es ficción porque evidentemente se basa en un guión con Paul Laverty, evidentemente, y lo que cuenta es una historia que está basada en la realidad, en muchas y muchas y diferentes realidades, pero que al final cuenta una historia que es una ficticia, ¿no? Claro. Para contar un poquito el argumento muy por encima, nos encontramos con un carpintero, que es Daniel Blake, al que su médico le prohíbe trabajar por motivos de salud. El caso es que el Estado británico no parece dispuesto a concederle la baja y darle el subsidio correspondiente el subsidio que le correspondería, y le empieza a combinar a buscar un empleo, ¿no? A partir de ahí se adentra en un círculo vicioso burocrático cuyo último fin parece ser, que yo creo que esto además, y yo creo que además casi todos lo hemos experimentado en cierta manera, parece ser desgastar, humillar en muchas ocasiones o eliminar a aquellos que recurren al Estado para reclamar sus derechos, ¿no? En este caso, además, en esta película se dan tres circunstancias, tres políticas de llevar a cabo esto, muy contundentes, ¿no? Por un lado, lo que le sucede a nuestro protagonista Daniel Blake cada vez que va a hablar con los servicios sociales británicos, y es tener la sensación de ese sentimiento de sospecha que se extiende sobre todo a las personas que solicitamos algún tipo de ayuda, ¿no? Que somos unos parásitos del sistema y que estamos ahí para chupar del Estado, ¿no? Luego nos ofrece otro dato muy curioso, que es como la brecha digital trata de mantener al margen a los ciudadanos más precarios, que están alejados del procedimiento de acceso ¿no? Porque a Daniel Blake dice en un momento determinado, no, pero es que además para que usted pueda optar a estos subsidios de desempleo, o pueda optar a buscar trabajo, o hacer que busque activamente trabajo, porque tiene que demostrar que busca activamente trabajo, lo tiene que hacer online. Claro, el señor, cuando llega a la pantalla de un ordenador, no sabe literalmente qué tiene que hacer. Y hay una escena muy significativa que es básicamente, le dice la persona que le está atendiendo, le dice, no, mueva el ratón por la pantalla. Y coge el ratón y lo empieza a mover literalmente por la pantalla, ¿no? Entonces, y luego hay una tercera forma de ocultación de la pobreza en esta película, que es la flexibilidad, o lo que se ha venido a llamar como la flexibilidad geográfica, ¿no? Cuando en entornos o cuando en ciudades grandes las autoridades o los gobiernos entienden que están acaparando demasiados pobres, directamente los mandan a otros sitios, ¿no? Y en este caso, la segunda protagonista de esta película es una madre soltera con dos niños, que es un poquito la que se apoya en Daniel Blake. Daniel Blake se apoya también en ella, porque de alguna manera lo que también nos dice esta película es que sin solidaridad y sin compañerismo no llegamos a ninguna parte. Entonces, sí, aunque les cuesta y no sabemos si van a lograr salir al término de la película, la situación, todos entendemos que no, lamentablemente. Yo creo que ese mensaje, el apoyo mutuo entre ellos, por lo menos, tiene algo de positivo, ¿no? Ese mensaje lo dicen lloviendo piedras, lo muestran lloviendo piedras, y también lo muestra en Pan y Rosas. O sea, la idea de colectivismo, de colectivizar los problemas, ¿no? De no individualizarlos, ¿no? Realismo, inconformismo social, crítica a la sociedad, acercamiento a los seres anónimos de esta, la denuncia que ocasiona la vida en las ciudades y la vida bajo este estrés económico y bajo este estrés social. Y con sus historias, pues al final lo que sacude es, trata de sacudir un poquito las conciencias de los ciudadanos y de la sociedad contemporánea. Bueno, y para ir terminando ya el programa, ¿no? Normalmente nosotros solemos recomendar algo de la persona de la cual hablamos en los programas, pero es que en este caso, bueno, creo que ya lo hemos hecho. Como habéis oído, entre los tres, pues hemos visto, ¿no? Alguna de las pelis que hemos hablado en el programa de hoy. Su filmografía es bastante extensa. Os invitamos a todos y todas a que, bueno, miréis, ¿no? O deis un repaso a sus diferentes trabajos, a los diferentes trabajos de Ken Loach. Y seguramente que intentaremos subir su filmografía, por lo menos para que esté para presente que en nuestra página de Facebook, a la que todos podéis acudir, por cierto. Sí, página de Facebook de personas. Y nada, pues hemos llegado, ¿no?, al final del programa. Creo que ha estado bastante entretenido. Lo hemos tratado de hacer de la mejor manera posible, como siempre. Hemos dado pinceladas también, como siempre. Bueno, nuestro deber y nuestro objetivo no es dar cátedra, como lo siempre lo decimos. Simplemente presentar a la persona, al personaje que consideramos que es bastante importante. Y nada, seguir a Ken Loach, y gracias por estar con nosotros esta horita de programa. Gracias a todos y todas. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko guztioi y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Es que gracias. Y gracias a todos y todas. Agur.